Hoy los panameños hemos salido una vez más a la calle en demanda de justicia para nuestro Estado. Nuestro Estado fue invadido por Estados Unidos de forma arbitraria, hubo condena por parte de la ONU y nuestro Estado no ha sido resarcido frente a ese problema. Como no ha sido resarcido las víctimas que fueron asesinadas por las bombas norteamericanas y que por el contrario, lo que ha ocurrido con los distintos gobiernos oligárquicos, lo que han hecho es estar de rodillas frente al imperio norteamericano, aplicar su política económica neoliberal y prestarse como plataforma de agresión contra los pueblos de América Latina y del mundo. Y el movimiento social y revolucionario panameño ha rechazado la presencia militar norteamericana y ha rechazado las bases aeronavales que quieren imponernos, como también quieren imponernos el Tratado de Libre Comercio, como también quieren imponernos las condiciones concretas que se van desarrollando en contra de los pueblos de América Latina y del mundo.